La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Felipe, le cuento que se encuentra con nosotros a esta hora Alfredo Díaz. Él es codirector de la Fundación FunProVida. Entonces le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a Alfredo Díaz. Alfredo, buenos días, bienvenido a Periodismo Público Radio. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación, por pues invitar a la Fundación, invitarnos a nosotros pues para hablar un poco de lo que se está haciendo en Soacha, de lo que estamos haciendo en las diferentes comunas. Sí, señor, pues ante todo agradecerle a usted, Alfredo, por habernos acompañado el día de hoy aquí a Periodismo Público Radio. Y de acuerdo pues a toda la información que tiene que ver con esta fundación, específicamente FunProVida, ¿a qué se dedica? Bueno, el pilar inicial o el pilar fundamental de la Fundación Proyectemos Vida está enfocado a cambiar la mentalidad de las personas en Soacha. Es una fundación de personas que crecimos y que hemos buscado salir adelante acá en Soacha y que por medio de la fundación buscamos cambiar la mentalidad de las personas de Soacha, diciéndoles que no es necesario salir de nuestro municipio, sino que acá hay muchas posibilidades que podemos luchar, que podemos estudiar. Ese es el fin. ¿Cómo lo realizamos nosotros? Lo hacemos con diferentes programas, trabajamos con niños, trabajamos con personas de la tercera edad. Ahorita vamos a empezar y vamos a abrir un programa con Madres Cabeza de Hogar. De acuerdo. También tenemos conocimiento acerca de que ustedes manejan, por ejemplo, cursos de informática para adultos mayores. ¿Cómo es este proceso y este acercamiento con la comunidad? ¿Cómo es el recibimiento de ellos a la Fundación FunProVida? Bueno, el tema de acercamiento se hace principalmente por medio de las juntas de acción comunal, quienes pues nos dan la entrada a los diferentes barrios de Soacha. Este programa que usted me habla es un programa que estamos iniciando en la Comuna 4, en el sector de Rincón del Lago, donde se hizo un convenio con una entidad educativa para que nos facilitara su sala de informática. Y nosotros, por medio de la fundación, contratamos un profesor de sistemas de informática que le va a dar clase a las personas mayores de 40 años. ¿Por qué nos enfocamos de pronto en ellos? Porque nos hemos dado cuenta que las personas de esta edad le tienen miedo o no manejan de pronto las funciones básicas de un computador. Entonces queremos enfocarnos a ellos en cuanto a este curso, este programa que estamos llevando. En cuanto al desarrollo de otras actividades, Alfredo, por ejemplo, no sé, convocatorias específicas, ustedes manejan, no sé, algún tipo de propaganda, llamémoslo así, publicidad, para este tipo de convocatorias y todos los cursos que ustedes de alguna u otra manera ofrecen para la comunidad. Sí, bueno, nosotros manejamos las redes sociales, el tema de Facebook, Twitter. Pero lo que le comentaba anteriormente, principalmente nosotros para hacer llegar la información a las comunidades nos apoyamos mucho de las juntas de acción comunal, ¿sí? Ellos son como nuestro canal directo hacia la comunidad. Buscamos también impactar dependiendo la necesidad de cada sector, ¿sí? Sabemos que en Soacha pues hay una problemática general, ¿sí? Pero cada sector tiene una problemática individual a la cual nosotros buscamos impactar. Entonces el canal como tal lo manejamos por medio de las juntas de acción comunal. De acuerdo. Y Alfredo, en este caso también, bueno, de una entrevista previa que se le había realizado una nota específicamente por nuestro reportero Santiago Rodríguez, él nos comentaba también de la escuela de fútbol. Esta escuela de fútbol, ¿de qué edad los jóvenes o niños pueden participar, pueden integrarse a esa escuela de fútbol de formación? Bueno, la escuela de fútbol también la estamos manejando en la parte de la Comuna 4. Estamos en el barrio de Villanueva, en la parte alta de Ciudadela Sucre. Actualmente contamos con 60 niños que están en edades promedio de 7 años hasta los 16, 17 años. ¿Sí? Nuestra escuela se llama Turinter Fútbol Club, es el proyecto inicial, uno de los proyectos fuertes de la Fundación Proyectemos Vida. Está enfocado a dos cosas: uno, a ocupar el tiempo libre de los muchachos por medio del deporte y a proyectarlos a una carrera profesional en el fútbol. A diferencia pronto de otros tipos de proyectos similares, nosotros realizamos convenios con escuelas que están jugando en Liga Cundinamarca, en Liga de Bogotá, para que puedan ver el talento que hay en los niños de Ciudadela Sucre y puedan ser parte de estos equipos. Actualmente tenemos un chico de 17 años que trajimos de Ecuador. Él es colombiano, estaba buscando cómo integrarse al fútbol profesional. Lo trajimos y está jugando con un equipo de la Liga de Cundinamarca. Y ya tenemos tres muchachos de 16 años que los están viendo otros dos equipos de la Liga de Cundinamarca para que jueguen con ellos. ¿Cuál es la idea con esto? Motivar a los muchachos y decirles, no es solo venir a darle patadas a un balón, sino proyectarnos a que pueden ser profesionales. Obviamente para esa proyección se debe manejar muchas cosas, como el tema de responsabilidad, el tema de rendimiento en el colegio, para nosotros es muy importante, ¿sí? El tema de responsabilidad en sus casas, con sus padres. Entonces no es solo el tema de vamos a jugar fútbol, sino de vamos a aplicar los valores, ¿sí? Y a corregir las cosas que tengamos mal. De acuerdo, y en este caso pues al ser una, pues al trabajar digámoslo de esta manera con comunidades vulnerables, se podría decir, ellos tienen que cumplir algún requisito o algún requerimiento exacto o específico para poder ingresar a FunProVida y a todas las actividades que ustedes ofrecen. No hay un requisito, por ejemplo, que sea de un tipo de población, que sea de cierto nivel económico, como tal no hay un requisito. Lo único es compromiso. Eso sí, de pronto es lo que nosotros más exigimos en la fundación, en cada proyecto que manejemos, es el compromiso, ¿sí? Si alguien decide o quiere ingresar a uno de los programas de la fundación, se hace firmar una carta de compromiso donde tanto los papás como los niños deben comprometerse a seguir los lineamientos de la fundación, ¿sí? Y pues digamos que nos ha dado resultado, ya vamos a abrir la segunda sede de Turinter Fútbol Club, lo vamos a abrir en la ciudad de Quito por la parte de Ciudad Latina. Bueno, yo sí quiero hablar con Alfredo de esto tan importante que es rescatar de pronto de la drogadicción o el pandillismo, ¿no? Como lo sabemos y esa es la realidad, rescatarle a esos niños y a esos jóvenes por ejemplo, proyectos culturales, artísticos, al deporte, al fútbol, como usted lo comentaba en la escuela. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué historias ustedes han encontrado? ¿Cómo han logrado transformar la vida de esos niños y jóvenes? Bueno, es fuerte ese tema, porque la mentalidad es lo más difícil de cambiar, ¿sí? Estamos en un municipio, como ya les había dicho, pues ustedes también lo conocen, que tiene muchas problemáticas. Dentro de esos está la deserción escolar de los muchachos a muy temprana edad por estar en las calles, porque el amigo les dijo que era mejor estar en una esquina de pronto esperando que se podían robar o fumando vicio. Entonces, lo más complicado ha sido cambiar la mentalidad de los muchachos, ¿sí? De mostrarles que las cosas fáciles no siempre son las mejores, ¿sí? De que si quieren realmente ser alguien y llegar lejos, hay que trabajar, hay que esforzarse mucho. Tengo un ejemplo, perdón, hace más o menos 2 meses tuvimos un chico de 14 años, él era uno de nuestros arqueros. Las personas que están en el fútbol pues saben más o menos que un arquero, un niño de 14 años que mida más o menos 1.75, ¿sí? Que tenía talento, pues tiene unas muy buenas cualidades para llegar a un buen equipo. Tanto así que vinieron 2 equipos de Cundinamarca a ver el muchacho, nos dijeron que querían apoyarlo en el estudio, que querían apoyarlo de pronto no con un sueldo, pero sí con un incentivo económico para que él jugara en los equipos en sus equipos. Se habló con los papás pues estaban muy contentos, se habló con el muchacho, pero llegó un momento donde él decidió que no quería eso, que él quería era trabajar en obras civiles, pegando bloque y tener su novia, irse a vivir con ella y de pronto tener un hijo, ¿sí? Nosotros tratamos de mostrarle todo el potencial que había y a dónde podía llegar, pero al final cada quien es el que toma la decisión, y él tomó la decisión de retirarse del fútbol para trabajar a los 14 años y tener su novia e irse a vivir con ella. Entonces, qué cosa, ¿no? son casos que uno ve, que uno dice, si de pronto cambiaran un poco la mentalidad y se dieran cuenta el potencial que tienen, se dieran cuenta dónde pueden llegar, no tomarían esas decisiones. Hasta que pues es el día a día que se ve, como también hay casos perdón, de muchachos que han decidido dejar el mundo de estar en las pandillas por dedicarse al fútbol. Tengo un muchacho también de 17 años que fue un proceso un poco fuerte porque él le gustaba mucho, tenía sus amigos de colegio que mantenían en las esquinas robando, y un día nos sentábamos, hablamos, nosotros tenemos nuestra orientadora psicológica, estuvo con ella, hablamos, tuvo terapias, hasta el punto donde se sentó un día y se le dijo, bueno, ¿usted quiere estar allá aprendiendo cosas que no debe, o quiere realmente jugar en un equipo, proyectarse? Y el cambio de él fue también total, ¿sí? En este momento es uno de los muchachos que uno de los equipos de Cundinamarca nos está pidiendo. Bueno, qué buenas historias, ¿no? Y son las oportunidades que muchas veces se brindan a partir de todo el trabajo colectivo que se realiza en la fundación. Ahí es importante, y yo sí quiero preguntarle, Alfredo, lo siguiente. Usted mencionaba que, pues bueno, ya cuentan ustedes con una escuela de fútbol, hacen diferentes talleres con toda la comunidad. ¿Ustedes cuentan con algún apoyo de alguna entidad gubernamental, o de dónde provienen los recursos? Por ejemplo, lo decía usted, para los cursos de informática para las personas mayores de 40 años que tienen un profesor que pues de alguna u otra manera les dicta específicamente eso que tiene que ver con informática. ¿De dónde provienen los recursos para FUNPROVID? Bueno, nosotros actualmente no contamos con un apoyo del gobierno, ni de la parte municipal, ni de Cundinamarca. Todos los recursos vienen de empresas privadas que nos han venido apoyando, de convenios que realizamos con instituciones, con empresas. Tenemos actualmente un convenio con el SENA, quien nos envía los practicantes de todo el tema de deportes, del tema de artes. Ellos nos envían sus muchachos a hacer sus prácticas en la fundación. El tema, digamos, del profesor de informática para el curso que vamos a iniciar fue un convenio que se realizó con Sencabo, quienes pues nos están apoyando, y pues lo único que ellos nos dijeron fue: consigan la sala de sistemas, nosotros les enviamos el profesor. Y pues del bolsillo de cada una de las personas que hacemos parte de la fundación, ¿sí? Esto es un tema de convicción, ¿sí? Un tema de trabajo. Hay algo de pronto que he omitido, y es parte de la fundación nació acá en la Universidad Uniminuto. Yo soy egresado de la fundación en una especialización de gerencia de proyectos, y acá conocí personas que les gustó el proyecto, empezamos a trabajarlo y pues hoy ya es una realidad, ¿sí? Entonces cada uno, digamos que es ese proyecto que vimos un día en papel, que empezamos a escribir. Entonces cada vez que vemos que va creciendo, pues buscamos recursos, o si no, de nosotros mismos colocamos esos recursos para hacer que los proyectos se den. Bueno, pues ahí está, Miguel, oyentes, el tema, lo importante que es empezar a pensar en el otro, ¿no? Empezar a decir, bueno, hagamos algo por transformar esta realidad, y es lo que justamente están haciendo ustedes allí en la comunidad de Ciudadela Sucre. Exactamente, pues agradecemos a Alfredo por habernos acompañado el día de hoy aquí a Periodismo Público Radio, por habernos compartido esas historias que transforman, y que es lo importante y tiene que ver con ese cambio y transformación acá en el municipio de Soacha. Entonces, Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos nuevamente tenerlo aquí con más información, con muchísimos más detalles de todo ese bonito proceso que ustedes como Fundación FUNPROVIDA hacen acá en el municipio de Soacha. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, por recibirnos acá en la emisora. realmente es muy importante para nosotros el tema de que la gente conozca que no se necesita de mucho, no se necesita tener muchos recursos para poder ayudar, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias a ustedes.